que hubiera sido de mí. Vagando en este mundo, no sé, tal vez en el sepulcro, tal vez, o atado de cadenas hasta morir. Oh santo, santo, gracias te doy, porque me rescataste, mi rey. Es tan maravilloso tener la presencia de Cristo en el corazón. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar. Puedo gritar que mi vida cambió. Espíritu de Dios, del reino de Israel, potencia que el Señor un día escogió, pero extendió su reino en todo ser. Muchos encontramos en un mundo descontrolado. Pedimos misericordia al Señor, así como me has rescatado. También extiéndele tu mano a aquel que está necesitado de tu fuerza y de tu luz. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor sangre. Sentí tu fuego, tu presencia en el corazón. En ese instante pude sentir que tú estabas luchando por mí, porque era oveja de tu redil, y a tus ovejas nadie te las quitará. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar. Señor.